Soy el rey de la charca más sudaca. Comprendí que no se ataca la mano que da a comer. Me encontraron, me bajaron de la rama, me marearon en la cama de este barco japonés. Y en un eco de electrodo y pis de gatos, desayuno asesinatos con fondo de Luis Miguel. Me dijeron príncipe del manicomio, de tanto ver al demonio en la borra del café. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Siempre creímos que lo cerca estaba lejos, que lo blanco del espejo era polvo del común. Activistas para un mundo estrafalario, marionetas sin salario, manejadas al tuntún. Hoy soy héroe de un electromedicado, un cobayo trastornado por la granza del doctor. Tanto tiempo abonado a este abismo, mi seguía de turismo recorriendo el pabellón. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por la noche, desvelados enfermeros me dicen sos el primero que se va a tomar el tren. Y te escribo en papel de medicamento antes de que me haga efecto la redonda que tomé. Ya es de noche, las estrellas en un frasco sobre el Hospital Carrasco simulan amanecer. Y te escribo calladito y tan contento, por fin al fin recuerdo tu nombre que olvidé. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, Inés. Por eso, amor, te pido, Grisel. Por eso, amor, te pido, Esther. Por eso, amor, te pido, como te llames. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, como te llames. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Por eso, amor, te pido, como te llames. Por eso, amor, te pido, como te llames. Por eso, amor, te pido, no me olvides. ¿Qué hago? ¿Un tema solo? Ah, bien. Qué lindo poder hacer rock. Pero en inglés. Invadir Gran Bretaña y que se acostumbran a nuestro inglés. Que hable y hablar de temas del gaucho. Temas del gaucho en inglés. Y ponerlo a todos de rodillas. Y en vez de fusilarlo, le cantás canciones como I lie marching, marching women's, I lie marching women's, Martin Fierro, the brothers. ¿Cómo se dice unidos? Are united. I like my town. Brothers, no, brothers. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dominaremos vuestro continente. Me gusta ese tipo que anda en los aviones ahora. ¿Cómo se llama? Petri. Para Petri. Que le falle el comando alguna vez. Yes. Bueno, no hay que desearle el mal a nadie. ¿Solo a Petri? No, no, no, a nadie, a nadie. No, no. Bueno. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que improvisemos algo? Dale. ¿En qué idioma? ¿Vos no le decís en qué idioma? En chino mandarín me gusta. No, no, no. Algo como Zulu, Tutsu, Unus, Tutsu, Bubu, Butuntu. Bueno, no, vamos a hacer una canción que se llama Villa de los Miracle Town. Los ingleses tienen, ay, me lo olvidé, tres cosas buenas eran. Los Beatles y The Beatles.